Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Negrita, ¿dónde va? Negrita, ¿dónde va? ¿Esto es rock? Esto es rock. Bueno, ahí parece que empezó, ¿eh? Sí, estoy probando. Ahí explota Valentina Concetti, las bandas Sander. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? ¿Cómo les va, queridos amigos? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Hoy traje una banda Sander que se llama La Que Faltaba. Mira. Con esta inauguramos la temporada. Es la banda Que Faltaba. Es La Que Faltaba, que es una nueva banda que arrancó el año pasado. Y que tiene una particularidad porque está integrada por el bajista, el que era el bajista de Los Piojos. Mirá. Por Miguel Miki Rodríguez. Y resulta que cuando Los Piojos se separaron, cada uno tomó su rumbo. Ciro se armó, se hizo su banda solista. Sí, de Los Persas. Después Tavo, bueno, antes de que se muera, estaba tocando con Las Pelotas. Después Roger, el batero, está tocando con El Vuelo de la Grulla. Y Piti armó La Franela. Claro, que le está yendo increíble, ¿no? Sí, bárbaro. Ese tema de... Sí, sí, el puente está... Hacer un puente, sí, sí, gran tema, hermoso. Bueno, y el que nos quedaba ahí colgado era Miki. Y bueno, se fue a Córdoba a vivir, a San Marcos Sierra, y estuvo componiendo, se armó un estudio, y se juntó con unos pibes que estaban tocando ahí, muy buenos músicos, y salió La Que Faltaba, que es una banda excelente, que si va, ahora la vamos a escuchar un poquito. Es un bandón, tiene mucho que ver con Los Piojos. De hecho, el otro lo vi en Cosquín el domingo pasado y le hice una notita que ahora vamos a escuchar, muy cortita, y tocaron creo que antes de un poco antes de Ciro y Los Persas, y después estuvo presentando, tocó unos temas de Los Piojos con Ciro. Mira, quedaron en buena relación porque había, sí, ahí algunos datos de que por ahí no habían quedado. No, no, muy buena re onda, buena onda. Incluso con esta banda van a hacer algunos temas de Los Piojos también. Mira qué bien. Chac tu Chac, bueno, varios temas. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que estuve hablando con Vicky. Por favor, escuchemos, a ver. Por favor. Todo lo que me queda tiene que ver con vos. Todo lo que palpita llega a mi corazón. ¿Qué tal? Soy Vicky. Yo toco en La Que Faltaba, una nueva banda que acabamos de sacar un disco que se llama Voy. Muy contentos de habernos presentado acá en el Cosquín. Es un honor para nosotros. Estoy viviendo una nueva experiencia, difícil pero muy placentera. Este año tocamos en Buenos Aires, en la Trastienda, el 16 de mayo, y el 18 en La Plata, y ahí vamos a arrancar a ver qué posibilidades hay de empezar a girar y presentarnos por todo el país de la forma que se puede. Vamos a hacer Chac tu Chac, y Fíjate, y Todo Pasa, seguramente que... Bueno, los temas de Los Piojos son muy lindos para hacer, y así que nos da mucho placer. Un saludo para todos. Llega mi corazón, en la noche serena, siempre hay un nubarrón. Uno busca problemas, parece un... Hermoso tema este. Ay, sí, es divino. Y Miki es un tipo muy copado, muy humilde, un tipo alucinante. Y está empezando de cero. Claro, sí, sí, la están remando desde abajo. La verdad que por eso hoy presento esta banda, porque más allá de que el tipo sea conocido en el ambiente y todo, está arrancando de cero con músicos nuevos y le va a costar mucho trabajo, pero... tiene el resto ese de que, bueno, fue el bajista de Los Piojos. Sí, claro. Así que se va a estar presentando el 16 de mayo en La Trastienda, y la página para que escuchen algo de ellos es www.lqflaquefaltaba.com.ar. Medio complicado. Complicadísimo. Vamos de vuelta. Vamos de nuevo. Va. www.lqflaquefaltaba.com.ar. faltaba.com.ar. Bien, la subimos al Facebook y la gente la va a poder identificar. ¡Qué lío! Ahora la subimos al Facebook porque sí, está rara la página. Por ahí le falta un poco de marketing digital a los te chicos. Te iba a decir, las pueden hacer más sencillo. Sí, no, me diga raro. Una cosa, acaban de sacar un video, su primer video, que justamente es con el tema que vamos a escuchar ahora, que es ya el tema promocional, Con Mi Flor, que es un temazo. Vamos, Miki. Gracias, Valen. Y los que le quieran mandar material acá, Maipú555, y si no por mail a muybuena@radionacional.gov.ar, pueden ser parte de las bandas Sander. llamar la atención. Un amigo saludó y ahí nomás tiró una flor. Venía buscando y buscando, te encontré. Necesitaba que aliviaras mi dolor. Ahora está mucho mejor. Con mis flores de hogar. Las cosas que fueron van a ser. Muy lindo el tema de la gente expiojos, como nos presentaba recién Valentina. La que faltaba, sí, con hay esa página ser... impresentable. No, impresentable el nombre. El nombre. No, no seas malo. No, ahora lo vamos a subir al Facebook, si no la gente no va a poder entrar, imagínate. La que faltaba. La QEP era, ¿cómo era? No me acuerdo, pero es la que faltaba. Tal vez buscándolo, googleando. Sí, va a ser más fácil. Sí, gracias, existe Don Google.